Estás escuchando La Colectiva. ¿Te acordás de 2001? ¡Piñeiro! ¡Afuera! ¡Boca, campeón de América! Por... ¿Quién es? Ladies and gentlemen, the President of the United States, George W. Bush. ¡Parte del mundo, gran hermano! Un avión chocó contra las Torres Gemelas. No, no, no ese 2001. No, ese 2001 no. He decretado el estado de sitio en todo el territorio nacional. Nuestro país vive ahora difícil. ¡Este es el pueblo que te quiere echar, caballo! Yo cuando salgo a la ruta salgo a pelear por lo que me pertenece, por lo que tengo un derecho, ¿no? Tengo un derecho a tener una casa, tengo derecho a que mi hijo... ¡Andate, andate, ya lo fundiste! ¡Caballo, caballo! Me parece que esto, lo de venir a la plaza y lo de salir a la calle, me parece que lo tenemos que hacer todos los días, ¿no? No tenemos los recursos para... Decir que estoy feliz que el pueblo ya ha salido a la calle. Y la represión, bueno, seguimos como siempre, ¿viste? Pero si el pueblo resiste pacíficamente, vamos a ganar. Sí, me autoconvoqué y autoconvoco a todo el pueblo a que cierre los negocios, que cierre las fábricas, no, y vengan acá. No, que una mierda, que hay que hacer quilombo para que se vayan. Que no se quede nadie de lo que estaban ni lo que tuvieron. Que se vayan, bueno, todos. Bueno, sabemos que el viernes a las 20 reiteramos el cacerolazo y que Duhalde aprenda de una vez. A ver, ¿se vota o no? Los que quieren el cacerolazo del viernes, que levanten la mano. Ese fuego se dispersó por los aires y sus brazos llegaron al espacio del CID. 10 años después, seguimos en el aire y abrimos las puertas de casa. La radio a la calle. La calle en la radio. Desde la planta baja del CID, La Colectiva invita. 10 años agitando el aire. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Acople. Sí, Acople, exacto. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Buenas tardes, vecinos, buenas tardes, vecinas. Arrancamos esta nueva edición de el programa de Planta Baja, un programa sin nombre, ¿no? Un programa PB, al cual le vamos cambiando el nombre cada segundo sábado del mes, ¿no? Todavía no tenemos para el de hoy, PB. Polisemia brutal, creo que era una de las opciones. Si aceptan sugerencias. Va cambiando, la idea es que vaya cambiando y que los invitados, una vez propusimos que los invitados le pongan sentido a este PB. Exacto, es Planta Baja, pero es todo lo demás que quieran ponerle, así, eso. Bueno, y a los vecinos, a los que están cerca, a los que nos escuchan a través de este parlante, el pequeño favor de siempre, sintonicen 102.5 FM, y nos cuentan si salimos bien, si salimos mal, si salimos más o menos. Lo decimos de nuevo porque me parece que hay una partecita que no se escuchó. No se escuchó. Ahora sí, que estamos saliendo por www.lacolectiva.org.ar. Micrófono, tenemos tres micrófonos ahí conectados entonces. Bueno, damos comienzo entonces así a este Planta Baja. También queremos agradecer a todas y a todos los que nos han acompañado en estos 10 años de la radio. El sábado pasado estuvimos de festejo gran. Qué fiesta. Y lo venimos diciendo además, ¿no? Hayan estado o no hayan estado, nos han acompañado. Y eso es lo que agradecemos. Sí, todavía seguimos, igual nos queda un tiempo de este año. Dijimos que íbamos a festejar todo el año. Así que todavía hasta el fin de año, hasta el 31, seguimos festejando los 10 años de agitar el aire, de estar al aire, de ese vínculo que vamos haciendo, de esas redes que vamos generando. Todo eso en los 10 años de La Colectiva. Y todavía nos queda torta. Todavía nos queda torta. Queremos torta, por favor. Sí. Bueno, recordemos que estamos en el espacio El CID, acá en Ángel Gallardo 752. Así que si estás escuchando, venite. Tenemos sillas, tenemos algo fresquito para tomar. Ahora vamos a presentar, ¿no?, el tema que hemos elegido para trabajar el día de hoy. Una investigación muy interesante que estamos haciendo hace varios meses ya. Desde agosto.

Yo creo que debemos ponernos en crisis porque está en juego no solo el futuro nuestro, que ya está hecho mierda, sino el futuro de la Argentina, y eso significa que el futuro de nuestras hijas, hijos, nietas y bisnietas. Así que creo que para ellos tengo que debemos poner en crisis todos estos espacios de lucha y espacios donde vivimos todas y todos. Y creo que debemos comenzar, aunque sea de a poquito, desde a poquito, en cada lugar. Bueno, Sonia, acá te estaremos esperando para encontrarnos dentro de un rato en este conversatorio. Gracias, dale, por atendernos. Dale, yo estoy muy contenta y además es un día bonito, así que pasaremos una linda tarde de charla. Bárbaro. Un beso, nos encontramos en un rato. Dale, un abrazo fuerte. Un abrazo. Chao, chao. Bueno, repetimos un poco entonces lo que va a pasar hoy a partir de las 19 horas en el espacio del CID. El conversatorio tacurense, ¿sí? La red Tacurú invita a que se acerquen acá al espacio del CID. La industrialización de la víctima es el nombre que le han puesto a este conversatorio. Y entre otras preguntas, ¿qué es el amor? ¿Qué es tener sexo? ¿Qué es la prostitución? Bueno, Sonia Sánchez va a estar acá presente entonces para desarrollar estos temas. Va a haber un cierre musical a cargo de Yesenia Benítez, que es una cantautora chilena. Y bueno, entrada libre y gratuita, y va a haber algo rico seguramente que la red, que los tacurenses van a compartir. Así que no, bueno, los esperamos a todos. Nosotros vamos cerrando este PB de este mes de noviembre. Seguramente seguiremos en diciembre, terminando el año, veremos. No sabemos, pero eso, sí, seguramente algo más va a salir acá, igual van a abriendo seguir las puertas. Escuchando la radio y se van a informar para saber qué va a pasar el próximo mes con este PB. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron acá presentes y también a través de online en internet. Chao, nos vemos el próximo mes. Sonreír no cuesta nada. Uno de cada cinco chicos es abusado sexualmente. El 95% de los abusadores queda en libertad. ¿Por qué? Porque deciden no creerle a los chicos. Queremos una justicia que escuche a los niños. No, una justicia sorda y revictimizante. Yo no miento, porque a los chicos hay que creerlos. Hay que creer. Los chicos nunca mienten. Yo elijo creerle a los niños. Sí a los niños, no a los abusadores. Porque los niños no mienten, y los abusadores sí. Yo le creo a los niños. Yo le creo a los niños, no a los abusadores. Los chicos no mienten, créeles.